En el marco de un convenio entre el Fondo de Población de Naciones Unidas y Radio Tierra Chile, presentamos nuestro ciclo, Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. Hoy, la mujer en las Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas es la máxima instancia internacional que reúne a la casi totalidad de los países del mundo. En la actualidad, son 185 los estados afiliados. Su constitución se gestó mientras transcurría la Segunda Guerra Mundial, es decir, estamos hablando en los años que van entre 1939 y 1945. La idea que animó a sus fundadores fue la de crear un mecanismo que evitara al mundo entero un nuevo conflicto armado y estableció, por tanto, que sus objetivos serían la preservación de la paz, la seguridad y la cooperación en los planos económico, social y técnico entre todos los países del mundo. El paso del tiempo fue sumando inquietudes a la organización internacional, entre ellas la situación de discriminación y subordinación de las mujeres en las sociedades del mundo entero. La situación de discriminación de las mujeres es muy antigua. Fíjese que durante el siglo pasado, es decir, a partir de 1850, el desarrollo y la revolución industrial arrancaron a la mayoría de las mujeres de sus hogares con los propios hijos, dirigidas hacia la carrera productiva. Las mujeres colaboran sobre todo como mano de obra al desarrollo del capitalismo moderno. Realizan un gran aporte directamente al progreso económico, pero además, la participación de las mujeres es fundamental porque asegura, con su trabajo doméstico, la reproducción de la mano de obra de las mujeres y de los hombres. Sin embargo, las mujeres ingresan y permanecen en el mercado de trabajo como mano de obra de segunda clase. Al antiguo problema cultural ya existente, que implica la situación de subordinación familiar, se sumó la discriminación en el mundo del trabajo. Fue en 1954 cuando las Naciones Unidas proclamó a todos los vientos que mujeres y hombres son titulares de todos los derechos y libertades fijados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y lo hizo sin distinción de ningún tipo, ni de raza, ni de color, ni tampoco de sexo. Estamos presentando el ciclo de programas Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. Más ocurre que en la misma medida en que se desarrolla el crecimiento económico en el mundo entero, también se agudizan las desigualdades y la falta de igualdad que afecta directamente a las mujeres. Será entonces muy necesario la progresiva toma de conciencia de estos problemas por parte de las propias afectadas y la constitución de grupos de mujeres, de un gran movimiento general con diversidad de matices que durante varias décadas luchó, trabajó para que finalmente sus problemas llegasen hasta las más altas instancias internacionales. De este modo se proclamó en 1975 el Año Internacional de la Mujer. El objetivo fue promover la igualdad entre mujeres y hombres, asegurar la integración de las mujeres al desarrollo e incrementar su participación en el fortalecimiento de la paz mundial. Se convocó entonces a la primera conferencia mundial sobre la mujer, la que se realizó en México, inaugurando en esa ocasión la década de la mujer por parte de Naciones Unidas, la que la fijó desde 1976 y hasta 1985. Desde entonces, sucesivamente se realizarán conferencias sobre la mujer cada 5 años. La segunda conferencia mundial sobre la mujer se realizó en 1980 en Copenhague, capital de Dinamarca. La tercera se trasladó al África, fue en 1985 en la capital de Kenia, la ciudad de Nairobi. Y el lema fue Igualdad, Desarrollo y Paz, el que aprobó las estrategias de Nairobi para el adelanto de las mujeres en el año 2000. La cuarta conferencia de la mujer, en cambio, se realizó en 1995 en la capital de la China, en Beijing. Debía mostrar los avances del proceso, el que se inició hace casi 50 años con la idea de impulsar a los gobiernos para que tomen medidas concretas que incorporen de manera definitiva a las mujeres en el desarrollo. La conferencia de Beijing, China, revelaría, además, la manifestación de nuevos problemas que impiden la participación de las mujeres en el desarrollo, en todos los niveles de la vida y en las más distintas sociedades del mundo entero. En el marco de un convenio entre el Fondo de Población de Naciones Unidas y Radio Tierra, Chile, hemos presentado nuestro ciclo Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. En el marco de un convenio entre el Fondo de Población de Naciones Unidas y Radio Tierra, Chile, presentamos nuestro ciclo Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. Hoy, las demandas de las mujeres. Una conferencia mundial convocada por las Naciones Unidas es una reunión para tratar un tema específico de preocupación mundial. Participan en ellas delegadas y delegados oficiales designados por los propios gobiernos. Generalmente estos son funcionarios gubernamentales que trabajan en sus respectivos países sobre el tema a debatir. También participan por derecho propio organizaciones no gubernamentales con estatuto consultivo en las Naciones Unidas y algunas otras organizaciones no gubernamentales reconocidas por el organismo. Además, están presentes las agencias especializadas de las Naciones Unidas. Estas conferencias, sin lugar a dudas, que son importantes porque expresan la voluntad política de la comunidad internacional en su interés de impulsar y hacer cumplir las conclusiones y acuerdos que se expresan en el plan o en la plataforma de acción emanados de ellos. La plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Beijing, China, es un programa destinado a crear condiciones para potenciar el papel de las mujeres en la sociedad. Tiene por objeto acelerar la aplicación de las medidas hacia el futuro para el adelanto de las mujeres y eliminar todos los obstáculos que dificultan la participación activa de ellas en todos los ámbitos, tanto de la vida privada como de la vida pública. Este documento se elabora a partir de los resultados de las conferencias regionales, con las sugerencias de las organizaciones no gubernamentales que a su vez se nutren de la acción y reflexión del movimiento de mujeres que están en contacto directo con la sociedad civil. Este mismo plan de acción reconoce que 10 años después de la conferencia de Nairobi, la que se realizó en la capital de Kenia en 1985 y cuyo título y objetivo fue igualdad, desarrollo y paz, no ha podido lograrse aún, porque la igualdad entre las mujeres y los hombres en sentido cultural está muy lejana de ser una realidad cotidiana que nos vivamos en todo el mundo. La incorporación de las mujeres al desarrollo sigue trabada por grandes diferencias negativas e inequidad en el mundo del trabajo. Se reconoce además que en la proliferación de conflictos bélicos y sus secuelas, las mujeres resultan ser las principales víctimas. Estamos presentando el ciclo de programas, Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. La aprobación y aplicación de las medidas que propone la Plataforma de Acción supone el establecimiento del principio que mujeres y hombres deben compartir las responsabilidades en el hogar, en el lugar de trabajo y a nivel más amplio, en la comunidad nacional e internacional. La igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos humanos y una condición indispensable para el logro de la justicia social, además de ser un requisito previo necesario y fundamental para la igualdad, el desarrollo y la paz. El plan de acción de la conferencia de Beijing presenta dos temas muy novedosos en la historia de las conferencias internacionales. El primero reafirma el principio fundamental de que los derechos humanos de las mujeres y las niñas son una parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales. En segundo lugar, se plantea, ahora claramente, el hecho de que las mujeres comparten problemas comunes y que solo pueden resolverse trabajando en asociación con los hombres para alcanzar el objetivo común de igualdad entre mujeres y hombres en todo el mundo. Propone promover y proteger el pleno disfrute de todos los derechos y las libertades fundamentales de todas las mujeres a lo largo de su vida, como también define los derechos sexuales de las mujeres, reafirmando que son parte de los derechos humanos universales, no sujetos, por lo tanto, a tradiciones históricas o culturales específicas de cada país. El plan de acción solicita la adopción de medidas inmediatas para crear un mundo pacífico, justo, humano y equitativo, basado en los derechos humanos, como también en las libertades fundamentales, y que incluya el principio de igualdad y equidad para todas las personas, independientemente de su edad y su situación en la vida. Aunque los acuerdos alcanzados en la conferencia de Beijing están sujetos, sobre todo, a la voluntad política de los gobiernos, el éxito de la plataforma de acción también dependerá en gran medida de la movilización de las mujeres, de la sociedad civil y de la clase política en cada país del mundo. En el marco de un convenio entre el Fondo de Población de Naciones Unidas y Radio Tierra, Chile, hemos presentado nuestro ciclo, Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. We'll be right back.

En muchos países, los sistemas de bienestar social no toman en cuenta las condiciones específicas de las mujeres y reducen sus prestaciones. Este problema es especialmente grave para nuestras hermanas, las mujeres ancianas. Estamos presentando el ciclo de programas Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. La conferencia de Beijing estimó que era necesario que los gobiernos revisasen y adoptasen políticas económicas que tengan en cuenta las necesidades de las mujeres, pero también que apoyen sus esfuerzos para superar la pobreza y asegurar los mismos derechos a las mujeres en el acceso a los recursos económicos. Esto implica que en todos los planes que emprendan los gobiernos para superar la pobreza, se debe contemplar la participación de las mujeres, puesto que son ellas quienes mejor conocen la situación de la pobreza y están en condiciones de aplicar una real perspectiva de género. Los gobiernos que aplican programas de ajustes económicos deberían examinar su repercusión en los sectores pobres y elaborar políticas que reduzcan los efectos negativos, evitando que el costo de la transición de un modelo económico a otro no caiga sobre las mujeres, como actualmente ocurre. Las organizaciones no gubernamentales y en general todos los ámbitos sociales de mujeres, los grupos de base comunitaria, deberían colaborar, como lo propone la Conferencia de Beijing, para mejorar la eficacia de los programas de lucha contra las mujeres pobres dirigidos a las más pobres, a los más desfavorecidos, a las mujeres. Si el mundo social de mujeres, incluido las organizaciones no gubernamentales, participan en la formulación de una estrategia nacional amplia de mejoramiento de los servicios de salud, educación y sociales, puede lograrse el pleno acceso de las niñas y las mujeres de todas las edades que actualmente viven en la pobreza. Las mismas actividades de participación en la planificación y presión a los gobiernos deberían centrar su atención en obtener la atención de las mujeres en los servicios jurídicos, así como incluir programas de capacitación jurídica básica para las mujeres afectadas por la pobreza. El logro de los objetivos de superación de la pobreza implica que las organizaciones, que los grupos de mujeres, que el movimiento feminista esté capacitado para crear grupos de presión, estableciendo mecanismos apropiados que aseguren que los sectores estatales y privados asuman la responsabilidad que les compete. En el marco de un convenio entre el Fondo de Población de Naciones Unidas y Radio Tierra, Chile, hemos presentado nuestro ciclo Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. En el marco de un convenio entre el Fondo de Población de Naciones Unidas y Radio Tierra, Chile, presentamos nuestro ciclo Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. Hoy, Mujer y Educación. En el mundo existen cerca de 960 millones de analfabetos adultos, de los cuales más de los dos tercios son mujeres. Esto quiere decir que una de cada tres mujeres adultas no sabe leer ni escribir en el mundo actual. En 1990, Naciones Unidas aprobó un marco de acción para satisfacer las necesidades básicas en el aprendizaje. Sin embargo, 5 años más tarde existen unos 100 millones de niñas y niños, de los cuales por lo menos el 60% carecen de acceso a la enseñanza primaria siendo niñas. En muchos países en desarrollo, la proporción de niñas escolarizadas es inferior a la de varones y la participación de las mujeres disminuye a medida que se eleva el nivel de los estudios. Esta discriminación se debe a actitudes arraigadas, muy relacionadas con costumbres, con tradiciones y también con religiones. Las niñas comienzan a realizar tareas domésticas pesadas a muy temprana edad porque se espera que asuman responsabilidades respecto de su educación, como también de las tareas domésticas del hogar. Se las va preparando desde muy chiquititas. Desde el comienzo, entonces, se multiplican los obstáculos, aparecen las dificultades económicas, la preferencia por los hermanos varones, la distancia y la carencia de las escuelas, el matrimonio y embarazos precoces son algunas de las razones que justifican estas serias dificultades que tienen las mujeres en el ámbito de la educación. Todo esto conduce con frecuencia a un rendimiento educacional insatisfactorio y a la deserción escolar temprana con consecuencias para toda la vida de las mujeres. Por otra parte, sigue habiendo diferencias basadas en el sexo en los programas de estudio, particularmente notables en algunas materias. Los libros de textos no guardan relación con la experiencia cotidiana de las mujeres y las niñas. Es muy difícil que éstas se vean reflejadas en lo que los textos les devuelven. Con frecuencia, no se imparten a las niñas nociones y aptitudes técnicas básicas en matemáticas, en ciencias, que les proporcionen conocimientos que podrían aplicar para mejorar su vida cotidiana, como también para aumentar sus oportunidades de empleo. Estamos presentando el ciclo de programas Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. Para asegurar la igualdad de acceso a la educación, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en la capital de la China, en Beijing, propone a los gobiernos que se comprometan a asegurar a las niñas el acceso universal a la enseñanza básica, como también lograr que terminen la enseñanza primaria por lo menos el 80% de los niños y las niñas para el año 2000. Dicha conferencia estimó indispensable eliminar el analfabetismo entre las mujeres en todos los países del mundo, como también aumentar su acceso a la formación profesional, a las ciencias, a la tecnología, a la educación permanente, a todos los ámbitos de las comunicaciones, incluidos sus aspectos tecnológicos, de manera de poder establecer sistemas de educación y capacitación no discriminatorios. Las organizaciones no gubernamentales, los grupos de mujeres y las instancias sociales que así lo deseen pueden jugar un gran papel, como ya está ocurriendo en muchos países, formulando recomendaciones, elaborando planes de estudio, libros de texto y materiales didácticos libres de estereotipos respecto a los sexos y que esto sea aplicado en todos los niveles de la enseñanza. Estos programas deben destacar también la necesidad de compartir responsabilidades entre niñas y niños para que los más pequeñitos, sobre todo, adquieran destrezas para hacerse cargo de sus propias necesidades domésticas el día de mañana cuando ya sean adultos, compartiendo las responsabilidades en sus propios hogares. La preocupación por librar a las jóvenes generaciones de la violencia, de los abusos sexuales, de los embarazos no deseados, de la propagación del SIDA, exige la elaboración de programas educativos para niñas y para niños y la creación de servicios integrados relacionados con la sexualidad en los jóvenes. El logro del objetivo global de la igualdad requiere de la integración en los programas de los principios relacionados con los derechos humanos que integren los aspectos relativos al género en todos los niveles de la enseñanza. Las organizaciones no gubernamentales y el mundo social de mujeres tienen presente en muchos países de nuestra América Latina y Caribeña que el acceso al saber y a una educación de calidad son condiciones esenciales, sin las cuales las mujeres no podrán emanciparse, ni menos aún lograr el pleno respeto de sus derechos. En el marco de un convenio entre el Fondo de Población de Naciones Unidas y Radio Tierra, Chile, hemos presentado nuestro ciclo, Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995.